La precariedad e informalidad laboral son un rasgo distintivo de la economía argentina. Son una estrategia para abaratar el costo laboral, lo que permite mejorar su competitividad. Recuperemos la dignidad como laburantes. Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Populares de Argentina.